No sense. Bienvenidos al podcastellano número 6. Advertimos que este es la continuación del podcastellano número 5. Así que si aún no lo has oído, vuelve un podcastellano atrás en 3, 2, 1. ¿Y de qué trabajan los cubanos? Porque, ¿de cubanos? ¿De qué? ¿De qué viven? Siendo cubanos. Trabajan para el gobierno. Hay muchos policías como yo nunca había visto en toda mi vida. Son 7 millones de policías. ¡Policía! ¡Súbete! ¡Policía! Y trabajan para el gobierno y siempre o conectados con el turismo, con hoteles. Y además de esto, para lograr una plata más, alcanzar algo más, trabajan siempre intentando de una manera ahí como educada agarrar más plata de los turistas. Entonces el cubano, el habanero ahí como específicamente, trabaja mucho como rinetero, que es como decimos allá, que es el tipo que hace el en la vez del guía turístico y te lleva para un restaurante o una casa de show, y al llevarte vas a ganar una plata más de la casa, o puede ser que gane además encima de la plata de la casa algo más del turista, como una bebida o una comida, alguna cosa más, pero ellos no piden. ¿No tuvo miedo de salir a la noche? No, esa es una cosa que pasa así, que uno camina por cualquier calle, que se fuera en São Paulo, no pasaría ni que me pagase. ¡Ronaldo! ¿Lo conoce? No, solo los distraía mientras mis hijos lo robaban. Eso no pasa en Cuba. No pasa en Cuba. Mismo el tema del homosexualismo. Está prohibido la homosexualidad ya, ahora es una cosa súper libre. Yo estaría bien, ¿no? Ya, entonces. Sí, estaría súper bien. Bien, Jesús de Macedonia. Bien, Jesús de Macedonia. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Es una cosa así como interesante de decir, porque hasta los años 90 hubo mucha represión a los gays, y hasta que hicieron un montón de películas. De hecho, es antes del anochecer. Era un tiempo de cambio, de esperanza, de celebración, un tiempo de revolución. La gente que hace arte es peligrosa para cualquier dictadura. Los artistas son contrarrevolucionarios, así que tú eres un contrarrevolucionario, Reinaldo Arenas. Es antes del anochecer, pero ese yo creo que es con coproducción americana, alguna cosa así. De todas formas, esa película en particular es bastante buena porque muestra la represión en Cuba y también la falta de oportunidades que el propio protagonista tiene en Estados Unidos. O sea, no era una tierra del sueño como le habían prometido. No. Voy para Macané, llevo a Puerto, voy para Mayarín. Respecto a la cuestión política, ¿pudiste charlar con la gente? Así que, ¿qué piensan? Porque hay una realidad, un gobierno dura tanto como la gente lo aguanta. Sí, de verdad que la gente mayor cree mucho, sigue creyendo mucho en Fidel y la revolución, y está ahí como atada al pasado. patria o muerte. Porque ellos vivieron el periodo que Cuba de Fulgencio era un quintal para Estados Unidos. Sí, esto es bueno decir que la gente en Cuba vive mucho. Entonces es muy fácil encontrarte con gente de 80 y pico de años ahí. Es muy fácil, entonces, todos están conectados con el pasado y siguen queriendo mucho Fidel y todos de la revolución. A ver, es un país donde las personas no que no pasen, no que tengan hambre, pero tienen pocas opciones tiene alimentarias. Tienen necesidad, sí. Pero comen todos los días. Sí, comen. Tienen educación. El tema de la educación es otra cosa así como muy delicada, porque lo que yo escuché de los cubanos ahí fue que el colegio, el básico del colegio, está así como muy débil. Porque mucha gente, muchos profesores se fueron en 94 cuando estaban ahí en el periodo más duro del periodo especial y Fidel abrió las puertas por la última vez. Muchos profesores se fueron. Entonces lo que hicieron es que con mucha prisa tuvieron que hacer los alumnos que habían concluido el básico convertirse en profesores. Entonces crearon los telecursos como tenemos en Brasil, y estos telecursos son vinculados no solo a los programas de tele, a los canales de Cuba, como a las escuelas. Entonces, por ejemplo, hoy yo llego y digo, yo soy maestra y digo, voy a hablar de la caída de Constantinopla. Y solo... Un tema actual. Un tema Y cuando sale después un año del preparatorio, que es lo mismo que un cursinho en Brasil, estás listo para entrar en la universidad, y la universidad sí es buena como todos dicen y los maestros están preparados, por lo que yo escuché, sí. Pero si uno se pone a pensar, una persona que nace en un barrio carenciado, que le falta salud, le falta educación, como pasa a menudo en Brasil o Argentina. En Argentina, en toda América Latina. Que no menos Bolivia. No, son todos así, ¿no? Que son más amados. Que pasan tantas necesidades. Uno se pone a pensar realmente, ¿hasta qué punto Cuba está tan mal? El cubano no tiene hambre, no tiene opciones, pero no tiene hambre. Tiene una dificultad en obtener una educación básica, porque lo que pasó en 1994, pero tiene educación y tiene acceso a una universidad que es buena como las buenas universidades. Y recordemos otra cosa, está pasando por un bloqueo hace años. Y dentro de un país, ¿cuántos millones tiene Cuba? Según el censo oficial de Cuba desde de 2009, Cuba tiene... 1959. No, 2009, el censo original. Tiene una estimativa de 11.242.621 cubanos. Con 11 millones, ahora, ¿a qué iba? Pensate vivir en una isla que no puede comprar de sus vecinos por el embargo estadounidense. No tiene Rusia apoyando. Con 11.200.000 habitantes. Una isla que en 20 días se puede cruzar caminando. Y viene resistiendo hace más de 50 años. ¿Cuánto de hacienda, de ganado, de gallinas se puede cultivar en un espacio tan corto para 11.200.000 personas? ¿Sabes cuál es el IDH, Índice de Desarrollo Humano, de Cuba? De todos los países del mundo, se quedó en quintoagésimo primero. El que es considerado un nivel elevado. Estamos hablando de más de 230 países oficiales. Y eso con toda la propaganda negativa que tiene. yo creo que una gran culpa la tiene el propio gobierno de no mostrarle a los cubanos cómo vivimos el resto del mundo. Sí. Porque si a vos no te llega información de cómo se vive, por ejemplo, en Buenos Aires hoy en día, en San Pablo, en, no sé, en La Paz. Un lado donde no se puede caminar con seguridad durante el día. Entonces, si nosotros como personas estamos ante tanta falta de seguridad, tanto laboral, económica, educacional, de salud, porque te podés morir tranquilamente en un hospital público sin atención. Si eso no se muestra a los cubanos hoy en día lo único que ven son gordos, blancos, que se van a su isla a consumir los que tiene, lo que la isla tiene que ellos no pueden consumir. ¡Ma, diles! ¡Diles que no soy gordo, que soy fuertecito! Yo fui para Cayo Largo y yo he recibido un mensaje de mi camarera que yo no ni tengo idea qué cara tiene, me diciendo, ay, gracias, rapa. Sí, una rapa. Me la verdad, verdad. Es loco. Así como, ay, dame un cook. Fue de una manera así un poco más educada, más pulida. Ay, gracias, que tenga ido bien su viaje, nanana, y cosas, bla, bla, bla, para que alguien deje una platica ahí. Sí, para... Sí, se atrae más moscas con miel, con miel, do que con mierda. Déjame tus zapatos, posdata. Posdata, calzamos igual. Un escritor brasileño dijo que hasta los 2000, una persona que iba a los Estados Unidos era gritada desde la playa mientras caminaba en su barquito, de traidor, traidor. Pero pasado los 2000, cuando hubo una pequeña apertura cubana, la familia ahora grita, trae dólares, trae dólares. Acostanos en Twitter, @ Delearte, en Facebook, Delearte en Campos, o nuestro blog directamente, www.delearte.emcampos.net. Gente, gracias por escucharnos. Jesús de Macedonia se despide. Livia de Brasil. Alien de Kuala Lumpur, transmitiendo directamente desde Cuba. Hasta la victoria siempre. Yo dejé tampones. Ay, qué mágico. Eso fue una cosa que yo dejé porque... El Estado no produce tampones, ¿no? Allá. Recolecta las bananas. Esos cerdos. No.